vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Seguimos con sol, esto parece algo fuera de lo común, estábamos desacostumbrados y esto ayuda a mantener este nivel de actividad que se viene desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Mañana, martes 26 de marzo, la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores va a estar de recorrida en la ciudad de Paysandú. Hablábamos con los compañeros, intensísimo. Ayer salió Martín acá en la audición del domingo, una intensísima agenda de prensa, reuniones, y se termina con un acto en el Club Rampla de la capital sanducera. El sábado, si no me equivoco, el sábado le toca a Gonzalo Martínez y Andrés Revuelta estar en la costa de Canelones, en el local de la UP, allí en el kilómetro 27 de la Llanastasio, esquina Tuyutí, a partir de mediodía. Eso es una fiesta, chorizada, canto, y bueno, también en Paysandú, una muy buena participación de actores de la cultura, que son parte también de esta correntada de pueblo de izquierda que vamos construyendo entre todos. O sea que ya en plena semana de turismo, un nivel de actividad que alienta, que da fuerza. Y adelanto ya para el domingo 7, el domingo 7 de abril, en Montevideo, en la feria de la calle Lamas y General Flores, ahí casi entre General Flores y la reñada de General Flores y propio, los compañeros del municipio se están convocando también a la fórmula presidencial y a todos los sectores que conformamos esta alianza electoral a hacer una recorrida juntando firmas en la feria de la calle Lamas y terminar con una charla, como están haciendo los compañeros de la fórmula con los compañeros y vecinos al terminar la jornada de recolección de firmas. Y paro por acá porque actividades de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Recordar que el acto aniversario del Movimiento 26 de Marzo lo trasladamos, estaba previsto para el sábado 6 de abril, lo trasladamos para el sábado 13 de abril, ¿no? La acumulación de actividades y sobre todo la inmensa responsabilidad que sentimos en esta última etapa de recolección de firmas, bueno, nos lleva también a generar espacio para poder cumplir con todas las tareas que hay que cumplir. Sin duda, en esta instancia y en esta etapa, lo central para cada uno de nosotros es seguir sumando firmas para el plebiscito por la seguridad social. Ayer, la 326 instaló el puesto de recolección de firmas en la Rural de Prado, en la esquina de Lucas Oves y 19 de abril. Tuvimos una muy buena jornada. Yo no me pude hasta el final, pero bueno, había un grupo lindo de compañeros. No había tanta gente como esperábamos un domingo en el Prado, pero sí, hay movimiento permanente, mucho diálogo con vecinos, con gente de otros partidos que anda haciendo propaganda exclusivamente electoral. Nosotros allí en ese puesto, que obviamente tiene un perfil político, partidario, con el número de lista, pero la tarea central ahí es la recolección de firmas. La tarea central es la recolección de firmas. Y seguimos hoy, así que estamos convocando a los compañeros, compañeras, compañeros que quieran arrimarse a una mano. A partir de las 15:30 ya está colocado el gazebo con las banderas de la 326, la UP y las papeletas para juntar firmas, el material de propaganda, a partir de las 15:30. Los que puedan darse una vuelta y sumar brazos, e iremos en estos días también anunciando, capaz que varios de los días de esta semana estará instalado este puesto de la 326 allí en Lucas Sobes, esquina 19 de abril. Hay un espacio grande para colocar, está la parada ahí cerca, enfrente hay una parada, es un muy buen punto de confluencia de mucha gente. Pero bueno, ayer con Carlos hacíamos referencia a la fecha del 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe fascista en Argentina. Impresionante la movilización ayer en Buenos Aires y también repugnante, aborrecible el video que emitió este gobierno fascista, porque no me sale otra palabra, porque el negacionismo no le falta ideología, está cargado de ideología. Ayer hay un debate en Argentina, decía, bueno, esto no tiene ideología, esto no. ¿Cómo no va a tener ideología? Todo tiene ideología. Desde reivindicar el enfrentamiento a la dictadura y pelear por los desaparecidos, eso tiene una connotación ideológica como la negación. Aborrecible, la presencia de un traidor, en fin. Habla del estado de situación y de cuánto avanzó la ultraderecha en esta etapa a raíz del retroceso vertiginoso de la izquierda. Nos están convocando a organizarnos, a fortalecer la estructura de la izquierda, a recuperar también el discurso, el proyecto y el programa de la izquierda. No hay acá casualidades, ¿no? Y después, la aberración del debate que plantean. Porque dice, no son 30.000. Son 8.700, pero ¿y si fueron 8.700? ¿No es un crimen aberrante de cualquier manera? Fueron 30.000, pero si hubiera sido 8.700, ¿qué? No tienen vergüenza, son desvergonzados. La verdad que son desvergonzados. Y hablando de la recuperación del programa de la izquierda, hemos visto ahora como una consigna central de la campaña del progresismo. Lo vemos en carteles, lo vemos. El gobierno fracasó. Y realmente, decimos, ¿qué manera de abandonar un programa realmente de confrontación con la derecha? ¿En qué fracasó el gobierno? ¿En dar un salario digno a los trabajadores? Pero yo me pregunto, ¿el gobierno de la coalición de la derecha y la ultraderecha iba a venir a generar un salario digno para los trabajadores? ¿En qué fracasó el gobierno? ¿En seguir profundizando el uso de la ley de puertos? ¿En avanzar con la ley de deforestación, la extranjerización de la tierra, las plantas de celulosa, el ferrocarril central? ¿En desregular lo que pudiese de la economía? ¿En qué fracasó el gobierno? No, cumplió con su programa. Este no es un fracaso, porque si no, le da la chance de que puedan reivindicar, mirá, no tuvimos suerte, déjenos probar para ver si podemos o no. Es esto lo que quieren hacer. Es esto. Es seguir generando la acumulación indecente e inmoral en manos de unos pocos, una acumulación extraordinaria de riqueza, y seguir desparramando la pobreza. ¿Alguien pensó que este gobierno venía a resolver el problema de la vivienda de los trabajadores? No, no fracasó en eso. Cumplió con lo que tenía que hacer como representante de los intereses de la oligarquía y el imperialismo. A rascatabla lo viene cumpliendo. Con los TLC, el impulso a los TLC que quiere darle, en fin. Entonces, en realidad, no. Esa consigna habla del vaciamiento de la ideología de izquierda por parte del progresismo. Ellos creen o piensan, como cuando plantean las políticas de Estado, cuando plantean a la seguridad social la vamos a transformar con un diálogo social con todos. ¿Con quiénes? A la seguridad social la vamos a resolver con la confrontación que está planteada en este plebiscito para reformar la Constitución y colocar en la Constitución la eliminación de las AFAP, los 60 como edad de retiro y las jubilaciones mínimas y las pensiones en el nivel de salario mínimo nacional. Esa es la manera de ir, empezar a resolver el problema de la seguridad social. Entonces, las consignas dicen mucho. Por eso nos gusta mucho esta consigna que viene de alguna manera marcando las actividades de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Sumate a la construcción de la izquierda que lucha por el triunfo del plebiscito en la seguridad social. Eso está claro, eso es clarísimo. No admite dos interpretaciones. Y como frutilla de la torta, ayer creo que fue el lanzamiento de la campaña presidencial del candidato Andrés Lima, uno de los candidatos de Frente Amplio, intendente de Salto, creo que ahora está de licencia. Se quejó de las injusticias internas de Frente, que no hay un trato igualitario. En eso no nos metemos porque ya es un tema interno de la coalición progresista. Pero hubo una afirmación de este precandidato Frente Amplista que, a pesar de lo que ya conocemos, no dejó de asombrarnos. Agradeció a Milei lo que hizo en materia económica para achicar la brecha cambiaria que había entre Uruguay y Argentina. Y dijo textualmente que, a pesar de las diferencias ideológicas que tiene con Milei, Milei hizo lo que tenía que hacer en materia económica. Brutal. ¿Qué opina el resto del Frente Amplio de esto que afirma uno de los candidatos en la interna? ¿Están de acuerdo con Milei? En la hambruna que está viviendo el pueblo argentino, cuando los que aplauden son los multimillonarios del mundo, los que vienen a apropiarse del agua, del litio, esos aplauden a Milei, dicen que hace lo que tiene que hacer. Y este precandidato del progresismo concuerda con eso. La verdad que no queda más nada para explicar. Lo que nos toca a nosotros es seguir trabajando firmemente en la reconstrucción de la izquierda. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana 12:15 aquí en la 36 y le recordamos a todos los compañeras y compañeros que puedan darse una vuelta. A partir de las 15:30 estamos en Lucas Sobes, esquina 19 de abril, en la rural, no, en las Criollas del Prado, juntando firmas por el plebiscito de la Seguridad Social.